Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. Este simple pelo recogido por la policía en la escena del crimen puede resolver el caso. Es el ADN, un código de barras exclusivo de cada persona. Un arma fundamental que incrementó en un 460% la cifra de delincuentes identificados en los últimos 5 años. Un informe pericial de ADN le facilita a la autoridad judicial una base sólida para poder determinar la identidad del autor con una certeza bárbara. Después de cada suceso, la policía peina el lugar en busca de huellas dactilares o de alguna prueba como esta colilla que lleva el ADN del sujeto impreso. Solo el año pasado consiguió resolver en España 194 agresiones sexuales, 140 homicidios y 13 delitos relacionados con el terrorismo. Pero no podemos olvidar tampoco los delitos contra la propiedad cuando son cometidos con fuerza en las cosas o violencia en las personas. En muchas ocasiones en este tipo de delitos también quedan vestigios biológicos en la escena que son susceptibles de estudio por parte del laboratorio de ADN. Además, gracias al Tratado de Prüm, suscrito por varios países de la Unión Europea, las bases de datos de ADN se intercambian también entre las policías europeas, lo que facilita la identificación de los criminales que se mueven en la UE. Pero la búsqueda de los criminales no es el único fin por el que se identifica el ADN. Los avances científicos y técnicos en el campo de la identificación humana a través del ADN pueden ayudar a salir de la incertidumbre de muchos familiares y amigos que tienen un ser querido en situación de desaparecido. El Ministerio del Interior, a través de un convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Granada y la Dirección General de la Guardia Civil, que ha sido financiado por diferentes entidades, ha puesto en marcha el Programa Fénix, en la esperanza de que se resuelvan el mayor número de casos posibles, aliviando el drama humano, familiar y social que este tipo de situaciones supone. Así como hay un refrán que dice, contigo nada bueno o nada bueno me espera. Cuando saludo a Vidal Somoano es algo bueno, nos espera a los oyentes, los que están sintonizando la 107.0 en este momento y la gente que conecte a través de internet. Y algo bueno traes, y algo de investigación y de ciencia. Me tengo que poner la bata casi para ir al cole y me hables de cosas, para mí, así a priori, algo complicadas. Si me dices ADN, Y me dices además que te diga qué función tiene y qué es, me lo vería. El ADN es la identificación personal. Se supone que dos personas no pueden tener un mismo ADN casi exacto, es lo que yo tengo entendido. Fíjate que ahora se está creando una especie como de base de datos y se trabaja como por comparativa, pues para buscar a personas desaparecidas con ADN de familiares. Sí. O bien para identificar cadáveres. Y para lo cual, fíjate, tenemos aquí esta tarde pues al colaborador, que también está integrado en el programa Fénix, el capitán de la Guardia Civil, José Manuel Fernández Nogueira. Buenas tardes, don José Manuel. Hola, buenas tardes. Y por otro lado tenemos a Antonio Alonso, jefe del ADN del Instituto de Toxicología de Madrid. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. Bueno, estamos dando, yo creo que, un avance en cuestión de identificación, ¿verdad? Cualquiera de los dos. En la Guardia Civil desde hace años ya desarrollamos el programa Fénix con la finalidad exclusiva de identificar personas desaparecidas, restos cadavéricos que no han podido ser identificados por ningún otro tipo de técnica que podemos llamar tradicional. Pues bueno, se estudia el ADN, se obtiene el ADN y se coteja frente a las muestras de familiares que hayan cedido muestra gratuitamente para su inclusión en el programa, de forma que se pueda llegar a identificar estos cadáveres que hemos estudiado previamente. Uh-huh. Lo que denominamos programa Fénix, ¿tiene algún antecedente en otros países? Como tal, un programa exclusivamente dedicado a la identificación. No como tal. Sí que es efectivamente en todos los países del mundo, pues bueno, se realizan identificaciones, se utiliza el ADN para hacer identificaciones, pero como tal programa desarrollado por un cuerpo policial con la única finalidad, de identificar restos orgánicos de forma genérica, no. Y además, en otro aspecto, el ADN, el programa Fénix es también en alguna forma pionero en la utilización de forma sistemática de ADN mitocondrial. Antonio, sí. El programa Fénix lo conoces, ¿verdad? Sí, cómo no. Es un programa que funciona por comparativa. Efectivamente, es decir, normalmente lo que se hace en los laboratorios es, por un lado, tenemos el perfil de esos restos cadavéricos que aparecen y de los que puede haber una sospecha o no. Si hay una sospecha de quién es, pues normalmente lo que piden los laboratorios es una muestra de comparación, fundamentalmente familiares. ¿Qué familiares son los más adecuados? Pues normalmente son familiares ascendentes o descendentes directos, por ejemplo, padres o hijos, porque el tipo de marcadores de ADN que utilizamos nos permite obtener un mayor poder de discriminación con este tipo de familiares. Pero puede ocurrir, y de ahí la importancia de programas como el que no hay ninguna sospecha de quién puede ser ese individuo. No hay datos preliminares ni datos antropológicos que nos indiquen quién puede ser. La mejor manera de solucionar esto es poner todos esos perfiles genéticos de esos restos cadavéricos en un índice de una base de datos y compararlos sistemáticamente con los perfiles que obtenemos de los padres, de los hijos o de otros familiares que tienen una persona desaparecida. Y esa es básicamente, digamos, la función y la estructura de este tipo de base de datos. Entonces, el kit de la complejidad radica en la cantidad de gente que hay desaparecida, ¿no? Porque entonces la constatación o el cotejar datos con familiares de desaparecidos podría ser complicado, ¿o no? La cuestión es que hoy disponemos de técnicas que son muy fiables y que nos permiten discriminar con una gran fiabilidad. Entonces, de lo que se trata es de valorar si en ese índice de restos cadavéricos tengo alguna compatibilidad con algún familiar del índice de familiares que han aportado una muestra, ¿no? Y luego confirmar que esa compatibilidad, esa relación genética, pues es cierta mediante, en algunos casos, con una serie de test o de análisis complementarios. Evidentemente, no todos los desaparecidos son al final un resto cadavérico. Muchos desaparecidos son personas vivas que no han contactado con las familias, que por lo tanto no hay posibilidad de tenerlos en una base de datos, ¿no? Es decir, que no todos los casos son al final un cadáver para identificar. Y bueno, gracias a Dios, ¿no?, que esto es así. Bueno, si la ADN lo que tiene, imagino, igual digo una barbaridad, yo soy completamente neófita en esto, no tengo ni idea. Pero claro, eso no se corrompe. El ADN, por mucho tiempo que lleve el cadáver descomponiendo, si la persona fallecida o muerta, ¿El ADN nunca se va a romper? ¿O bueno, el ADN se va degradando, se va rompiendo, pero hoy disponemos de sistemas que nos permiten analizar trozos muy pequeños de ADN, recomponer de esa manera el código o el perfil genético, que es al final lo que vamos buscando. Evidentemente hay determinados casos, un tanto por ciento relativamente bajo, en el que al final no se puede obtener ADN. Pero hoy las técnicas han avanzado mucho en el sentido de que podemos obtener resultados con una gran fiabilidad y en un gran número de muestras en casos en los que el cadáver está completamente esqueletizado, es decir, obtenemos resultados de muestras tanto de huesos largos como, por ejemplo, de piezas dentales. Los dientes es uno de los mejores reservorios de ADN en este tipo de muestras. Por lo tanto, tenemos una posibilidad de obtención de ese perfil en muestras muy antiguas. Yo quiero preguntar algo a los dos, a José Manuel y a Antonio. Dices que el ADN, o decís que el ADN se degrada. ¿En su degradación se puede llegar a cierta similitud con otro tipo de ADN y esto dar lugar a error? ¿Sí quiero responder, José Manuel? Sí. No, puede. El problema de la degradación es que las regiones que nosotros estudiamos a la hora de obtener un perfil genético se van perdiendo, con lo cual es menor el número de regiones de las que podemos obtener resultados válidos. Con lo cual, cuanto menor es el número de regiones que tenemos de un resto cadavérico, por ejemplo, de un resto óseo, pues al cotejarlo en base sí que es posible que dé, pero únicamente porque tenemos poca cantidad de ADN, pocas regiones de las que hemos obtenido resultados válidos, con lo cual nos va a dar unas coincidencias en muy bajo número de marcadores, con lo cual no se puede llevar a cabo una identificación. ¿Es imposible dos ADNs iguales? No es imposible en determinadas situaciones, por ejemplo, gemelos univitelinos tienen el mismo ADN. Pero bueno, es una situación concreta y conocida. Los gemelos univitelinos tienen exactamente el mismo ADN, como dos clones, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué suponen tener el mismo ADN? ¿Las mismas enfermedades? Bueno, la misma predisposición a tener determinadas enfermedades. Yo quería hacer la salvedad de que en el campo forense, que es en el que nos movemos, trabajamos con regiones que denominamos no codificantes, es decir, que de su estudio no se desprende ninguna información con respecto a la predisposición a tener una determinada enfermedad o una determinada patología. Y eso es importante en nuestro campo, porque al final lo que obtenemos es un perfil de bandas, que es como el código de barras de un artículo que encontramos en el supermercado, es decir, que tiene un valor de identificación muy grande, pero que nada nos dice realmente de ese individuo, es como un código anónimo, ¿no? Y que lo que establecemos es si ese código es igual al 50% con su padre o es igual a una muestra antemortem de ese individuo. Por ejemplo, en los casos de grandes catástrofes, por ejemplo, recientes en nuestro país, el desgraciado atentado del 11M o el desgraciado accidente de Barajas, en muchos casos la identificación se hace comparando el perfil de ese resto, de esa víctima del accidente, con el perfil obtenido del individuo que se supone que es, por ejemplo, de un cepillo de dientes, donde tenemos los restos celulares, restos del epitelio bucal de ese individuo y que podemos obtener un perfil, ¿no? Ese tipo de comparaciones, no solamente con familiares, sino con ese tipo de muestras, lo que nosotros llamamos una muestra antemortem de ese individuo, son también muy utilizadas en este campo para establecer la comparación y para además obtener un resultado muy fiable. Entonces, perdón, a través del resto de un cepillo de dientes se podría, claro, identificar. En este caso, entiendo que hay resto cadavérico también que atestigüe que ese cepillo correspondía a una cierta persona. En caso de no haber ese cadáver, sí que podría serviros también como, bueno, almacenaje, ¿no?, de esa información, quieres decir. Sí, pero normalmente lo que hacemos es, si se supone, por ejemplo, en una catástrofe aérea, que es una población cerrada, sabemos quiénes son las víctimas, pero hay que identificarlas, no sabemos cuál es cuál. Pues en estos casos, si se dispone, por ejemplo, de un cepillo de dientes de una de las víctimas, lo que hacemos es comparar ese perfil con todos los de las víctimas. Y solo nos dará coincidencia ese perfil con uno, que es del individuo del que procede esos restos. Y aún así supongo que los resultados no serán fiables al 100%. Evidentemente, nunca es la prueba nunca es fiable al 100%, siempre establece un valor de probabilidad que se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacerlo en una manera probabilística en tanto por ciento. Decimos que la probabilidad de paternidad o la probabilidad de maternidad es del 99,9999, ¿no? Nunca llegamos al 100%, porque lo que hacemos es una valoración de la compatibilidad entre dos muestras atendiendo a cómo es la distribución de esos marcadores en la población general, ¿no? Pero son pruebas con una fiabilidad muy grande, lo que normalmente llamamos algo así como que es una prueba prácticamente probada, ¿no? Fuera de dudas razonables. Salvo en los casos que decía antes José Manuel, ¿no? Hay casos difíciles en los que no obtenemos un perfil completo de todas esas regiones porque el ADN está degradado y obtenemos un perfil parcial. Ahí baja el poder de discriminación y ahí, muchas veces esa identificación tiene que estar basada no solamente en el ADN, sino en otra serie de datos fundamentalmente antropológicos, ¿no? Que puede existir pues un registro odontológico de ese individuo que coincide con el que encontramos en el cadáver o con cualquier otro tipo de prueba científica. José Manuel, para el caso del Fénix, tenéis dos bases de datos. Uno es la base A, que es el ADN de los restos no identificados, que se denomina datos dubitados o cuestionados. Y luego el otro es la base B, ADN de los familiares directos que voluntariamente hayan donado una muestra biológica para ser analizada. Explícanos un poquito, y si nos puedes poner ejemplos, para que nos quede más claro. Sí, bueno, básicamente la idea es cotejar el resto, el dubitado, el desconocido, cuestionados, con los de los familiares que voluntariamente han donado una muestra. Entonces, bueno, nosotros por un lado estudiamos los restos que llegan al laboratorio para ver tanto el perfil de ADN nuclear como el estudio del ADN mitocondrial, y eso se graba en una base de datos que es la dubitada o cuestionada. Y simultáneamente en el laboratorio de la Universidad de Granada se estudian las muestras de familiares que voluntariamente han cedido muestra para su inclusión en el programa Fénix. Igualmente se estudia tanto ADN mitocondrial como ADN nuclear. Y después, posteriormente, lo que se hace es se cotejan absolutamente todos los familiares que se van grabando en la base, según se van grabando, frente a todas las muestras dubitadas o desconocidas que tenemos en base. E igualmente, siempre que se graba un cadáver, un resto dubitado o desconocido, se coteja frente a todos los familiares que hay grabados en base en ese momento. De forma que se intenta establecer una posible relación. En el caso de Fénix, la primera búsqueda que se hace es el de ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es un ADN que está en la célula, no en el núcleo celular, sino en el citoplasma, en unos orgánulos específicos de la célula, que se llaman mitocondrias, y tienen la característica que se transmiten fundamentalmente por vía materna. Entonces, la primera búsqueda que hacemos de ADN mitocondrial, en caso de que haya una coincidencia, supongamos un familiar que ha dado una muestra que se ha obtenido el ADN mitocondrial y se coteja frente al ADN mitocondrial de todos los cadáveres, nos indica que posiblemente esas dos personas, el familiar y ese resto que hemos estudiado, esa muestra dubitada, tengan alguna relación por vía materna. Posteriormente, para confirmar la identidad o para realizar los estudios correspondientes que nos permitan confirmar esa identificación, es necesario realizar el cotejo de ADN nuclear y los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta el grado de parentesco entre esas personas. Muy bien, hacemos una pausa y luego volvemos con casos prácticos. Yes. De algo de actualidad, pues me gustaría comentaros pues algunos de los últimos casos en los que ha trabajado el Instituto en Identificación de Desaparecidos de la Guerra Civil Española. Y recientemente pues hemos recibido de un juez de instrucción de San Sebastián la identificación de dos fosas realmente, con creo recordar 7 individuos, en las que pues hemos podido analizar muestras muy difíciles, porque se trata de muestras con 70 y tantos años de antigüedad, restos completamente esqueletizados, y gracias al ADN se ha podido identificar a 2 de esos individuos después de todos estos años, ¿no? Y por no, poneros un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar el ADN en lo que es un poco hoy la casuística diaria, ¿no? Probablemente José Manuel os pueda hablar más de casos más cercanos en los que han tenido a lo mejor una importancia desde el punto de vista social, ¿no? Y puede que él tenga buenos ejemplos en ese sentido, ¿no? Sí, Elena, ¿querías preguntar algo? Sí, cuando decía que se han cogido restos, ¿no? Ahora con todo lo que ha suscitado esta exhumación de cadáveres con la Ley de Memoria Histórica, claro, decías que sí que se habían obtenido resultados, y vuelvo otra vez, mi cabeza va más a ralentí, ¿no?, con estos temas, porque me cuesta quizá entender y me pongo en la piel del oyente, para que quede todo muy bien claro. Una vez que se extraen esos restos de ADN, se cotejan con los ADN de todos los familiares que han solicitado una identidad, ¿no? Sí, en estos casos concretos, que son fosas comunes de un número relativamente pequeño de individuos, hay como consecuencia del estudio del caso, de la documentación y del estudio antropológico, hay una serie de sospechas de quién pueden ser, ¿no? Entonces ahí se reduce el número de familiares, es decir, aquí hay unos desaparecidos en una determinada zona, por la documentación histórica sabemos que pueden ser estos individuos, y entonces se buscan familiares lo más cercanos posible. Vale, hay una criba previa, entonces. Efectivamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues había un grupo de, creo recordar, 6 o 7 familiares que estaban buscando un desaparecido en esa zona. Pues en 2 de ellos obtuvimos un resultado fiable de identificación a través de marcadores de ADN, que permitió al final tener unos datos claros de identificación y que además permite el continuar la investigación investigación, porque esa identificación, digamos que sirve para que otros familiares que desconocían esa situación, pero que podían estar las víctimas relacionadas con los identificados, se pongan ahora en contacto con, en este caso, el Instituto de Medicina Legal del País Vasco, y el que donen nuevas muestras para hacer identificaciones de los restos. Antonio, si te dicen que esa persona que ha sido ejecutada en la Guerra Civil hace 70 años llevaba una chaqueta marrón, ¿tú te fiarías de la identidad por los objetos en vez de por hacer este análisis de ADN? Nosotros nunca nos fiamos de ese tipo de datos. Es decir, en el sentido de que sabemos, porque puede haber muchas circunstancias, que esa chaqueta marrón o que ese objeto no sea del todo fiable. Sabemos que en determinadas situaciones hay intercambio de las prendas, sobre todo en esas situaciones pues extremas, ¿no? Estamos hablando de una situación de guerra civil. Y de hecho ninguno de los protocolos internacionales de identificación de desaparecidos, tanto en víctimas en catástrofes como otro tipo de desaparecidos, se basa en ese tipo de como único elemento de identificación, ¿no? Es un elemento más interesante, ¿no? Pero hoy en día hay fundamentalmente estudios desde el punto de vista de antropológicos. Es un individuo, varón de tal talla, de tal, que se puede determinar a partir de los restos con un determinado rango de error. Puede haber una serie de registros odontológicos o radiológicos que nos indiquen que hay otra prueba de este individuo, y finalmente en muchos de los casos es el ADN el que realmente permite establecer con fiabilidad una identificación. José Manuel, sí. ¿Analizáis siempre el ADN? Sí, nosotros en el departamento de biología siempre estudiamos ADN con el fin de obtener el perfil genético para su inclusión. Nosotros, nuestra labor fundamental es, y prácticamente exclusiva, es el estudio de ADN forense, tanto uh-huh. en el caso de Fénix para con la finalidad de identificación, como en el caso de digamos tipo criminal, que es también la otra parte de nuestro trabajo, de criminalística. Fíjate que también es curioso, José Manuel, que hay gente que se niega a prestar esta identificación de ADN, ¿no? Desde luego, en el caso del proyecto Fénix, todos los familiares que dan muestras es de forma voluntaria, firman una serie de consentimientos en los que se les indica claramente que su ADN, los resultados que obtengamos se van a utilizar única y exclusivamente a fines de identificación, y que, bueno, posteriormente, una vez sea identificado, si se llega a la identificación, sus datos genéticos se darán de baja de la base de datos. Pero bueno, es una cuestión voluntaria que, bueno, pues determinados familiares pueden negarse por las razones que sean, claro. ¿Qué suelen aducir normalmente para negarse? Sí. Pues en nuestro caso generalmente no se niegan porque hay un teléfono gratuito del programa Fénix donde todas las personas que están interesadas llaman y allí se les explica el protocolo para acceder a una muestra de saliva. Por tanto, bueno... ¿Tienes el teléfono? Lo tengo por aquí. Bueno, o luego nos lo das si puedes. Está aquí, es un teléfono gratuito que es el 900-150-759. 900-150-759, para aquellos oyentes, bueno, pues que tengan algún familiar desaparecido desde hace tiempo, ¿verdad? Y que quiera, pues, dar su muestra de ADN, ¿no? Para ayudar a la identificación por método de comparativa, que es lo que estamos hablando siempre. Sí, entonces, contestando ya la pregunta, claro, en nuestro caso, digamos, en el caso del programa Fénix, es el familiar el que voluntariamente viene a dar la muestra. O sea, nosotros no vamos a pedirle la muestra a un familiar, sino que es el familiar el que viene a nosotros, con lo cual normalmente pues no hay una negativa, porque claro, es ellos que... No lo solicitamos, sino únicamente damos la opción a todas aquellas personas que tengan un familiar desaparecido y que tenga denunciado la desaparición de dicho familiar, de voluntariamente ceder muestra. Por tanto, el que viene a dar muestra al programa Fénix pues no pone problemas en ese sentido. ¿Cuál es el coste que puede, bueno, pues que cualquier, supongo que como persona que desaparece un familiar, a mí no me costaría nada, ¿no? Pero no, para el Estado, ¿cuál sería el coste aproximadamente? Desde luego, la muestra es, la toma de muestras y el análisis es completamente gratuito. Y para el Estado, vamos, lo que es el coste de laboratorio, pues el exactamente aproximado, no lo sé, pero vamos, un perfil genético, la obtención del perfil genético puede ser unos 60-70 euros, un poquito menos, dependiendo un poco, y en este caso se incrementa un poco el precio, ya que también se estudia ADN mitocondrial. Mira, ¿qué diferencia hay, perdón? Sí. ¿Cuál es la diferencia ADN mitocondrial? El ADN nuclear, que es del que se obtienen los perfiles genéticos, que son los que nos, realmente el ADN nuclear, el que nos va a dar una identificación, se encuentra en el núcleo de la célula y solamente una copia en cada una de las células nucleadas, una copia de esa información, mientras que el ADN mitocondrial es otro tipo de ADN que está en el citoplasma de la célula, no en el núcleo, en el interior de unos orgánulos que se llaman mitocondrias, y normalmente es más pequeño que el ADN nuclear y suele haber de 1.000 a 10.000 copias de este ADN mitocondrial en una célula. Con lo cual también por eso en algunas ocasiones es el de elección, porque muestras muy degradadas que hemos comentado antes. El ADN nuclear puede no dar un perfil lo suficientemente bueno. Por ADN mitocondrial, bueno, hay más posibilidades de obtener una secuencia de ADN mitocondrial válida para estudio y comparación. Y a efectos de identificación es lo mismo. Sí, bueno, el ADN mitocondrial únicamente, como he comentado antes, se transmite por vía materna, con lo cual el que dos muestras tengan el mismo ADN mitocondrial nos indica que posiblemente las dos personas que han donado esa muestra tengan alguna relación por vía materna. Eso nos sirve para después, posteriormente, pues ya, bueno, orientar, ya centrar los estudios en el ADN nuclear para confirmar plenamente esa posible relación que hemos detectado por ADN mitocondrial. Fijaros, José Manuel, Antonio, Elena, que hasta el año 2007 y desde el año 1999, 624 familias han colaborado con este programa, ¿no? Actualmente esta cifra supongo que habrá aumentado. Sí, bueno, yo los datos que tengo son el total de familiares estudiados, no familias, son de 983 personas que hemos estudiado. La diferencia puede ser que, claro, que una familia puede dar ceder muestra, pueden haber dado muestra a varios familiares. Pues posible que la mujer y los hijos, bueno, entonces por eso, pero bueno, actualmente los datos que yo tengo son de muestras estudiadas correspondientes a familiares, el de 983. Yo estos los tengo de la web del proyecto Fénix, que es donde tienes estos datos. Sí. Luego, quería, José Manuel, que me contestes algún caso práctico. Bueno, precisamente el... Hace relativamente poco se identificó un cadáver que llevaba grabado en base 4 años, porque bueno, la familia, en este caso eran unas hermanas de esta persona desaparecida, se enteraron de la existencia del programa Fénix y bueno, vinieron a dar muestra, dieron muestra para su inclusión en Fénix, y del cotejo del ADN mitocondrial de estas hermanas con el ADN mitocondrial de los cadáveres se obtuvo una posible relación, y después posteriormente ya se estudió el ADN nuclear y se confirmó esa identificación, de forma que bueno, se pudo identificar un cadáver que llevaba 4 o 5 años grabado en base. Supongo que también trabajaréis en cementerios, ¿no? Sí, bueno, nosotros en el principio del programa Fénix se remitieron todas aquellas muestras que estaban sin identificar, de cadáveres sin identificar. Llegaron aquí al laboratorio, se mandó un escrito a todas las unidades de la Guardia Civil, conforme que todos aquellos restos que en su demarcación supiesen que estuviesen sin identificar se remitiesen aquí para su inclusión en el programa. Y entre ellos, pues bueno, había el cementerio, el de Instituto de Medicina Legal, restos que estaban sin identificar y bueno, se remitieron aquí para su estudio. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Antonio, ahora, para la gente que no somos tan cultos, no tenemos bien claro lo que es todo esto, me gustaría, Antonio, que bueno, me habías referido sobre legislación. ¿Quieres destacar algo en este tema? Bueno, yo creo que son destacables dos cosas, ¿no? Uh-huh. Primero, una ley orgánica del año 2007, que es la reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos del ADN. ¿Qué supone esta ley? Dos cosas, ¿no? Por un lado, la centralización de todos los datos genéticos en el ámbito forense para las dos finalidades, la finalidad criminal, de investigación criminal, y la finalidad de investigación de desaparecidos, lo que supone algo que estaban pidiendo, pues claro, pues todos los familiares y todas las asociaciones, ¿no? Que la mejor manera de que estos proyectos tengan éxito es tener todos los datos en una base de datos y que se puedan cotejar de manera sistemática, ¿no? Esto es un esfuerzo de, pues, yo creo que empieza fundamentalmente con el anterior ministro del Interior y que continúa con el actual, de tal manera que hoy existe, pues, una base de datos centralizada en la Secretaría de Estado para la Seguridad, donde volcamos los datos todos los laboratorios más importantes públicos forenses en España, que son la Guardia Civil, por supuesto, la Policía Científica, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y los laboratorios del Ministerio de Justicia, que son los de toxicología y ciencias forenses donde yo trabajo, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante porque al final esto permite primero mayor seguridad en esos datos porque todos trabajamos bajo una misma red y con un mismo sistema informático, que por cierto es el sistema informático CODIS, que es el sistema del FBI. Y que además recientemente pues se ha implantado en España una versión de este sistema informático que permite para el caso de los desaparecidos tener un mayor poder de discriminación y de trabajo, ¿no? Porque nos permite utilizar en este sistema todos esos distintos marcadores de los que hablaba José Manuel, ¿no? Del ADN nuclear, del ADN mitocondrial a la vez. Y luego también es interesante, es muy importante el desarrollo de un Real Decreto en el año 2008 de la creación de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, ¿no? Se trata de una comisión cuyas funciones fundamentales son el establecimiento de los aspectos organizativos, científicos, éticos y legales que garanticen la seguridad y el eficaz funcionamiento de la base de datos en ambos ámbitos, ¿no? En la investigación criminal, del que hoy no hemos hablado mucho porque el tema es la identificación de desaparecidos y el proyecto Fénix, y en la identificación de restos cadavéricos o averiguación de personas desaparecidas. Creo que estas dos cosas, pero esto es un organismo regulador que permite coordinar el trabajo de todos estos laboratorios, valorar pues todas las cuestiones de seguridad, de criterios éticos, de criterios científicos. De hecho, hay dos grupos de trabajo, una comisión de ética permanente que se encarga de los aspectos técnicos y científicos, de la toma de muestras, de cuáles son los estándares científicos, de la acreditación de los laboratorios. Uno de los primeros acuerdos de esta comisión ha sido el que todos los laboratorios que trabajen en este campo tienen que tener una calidad determinada y, por lo tanto, tienen que estar acreditados bajo estándares europeos, ¿no? Porque además es una recomendación también del Consejo de Europa, ¿no? Bien. Luego tiene un grupo jurídico y de bioética que trabaja sobre todas las cuestiones del consentimiento informado, el tipo de delitos que pueden realmente registrarse en la base de datos, los temas de conservación y cancelación de las muestras. Así que yo resaltaría fundamentalmente estas dos cosas. Hay una tercera, hay un tercer decreto que creo que es importante también y que se desarrolla fundamentalmente con fines de coordinación como consecuencia de la experiencia que hubo en la primera catástrofe española, la del 11 de marzo, el atentado terrorista del 11 de marzo, porque se aprueba un protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica para coordinar todos los cuerpos forenses que trabajan en la identificación para hacerla más eficaz, para hacerla más organizada, para hacerla más fiable, ¿no? Y aquí se establecen, pues, por ejemplo, que todas las muestras en una gran catástrofe habrá que tomar una muestra de ADN. Se haga luego ese análisis o no, pero es fundamental para evitar luego pues posibles errores o posibles dudas. Y se establecen cuáles son los laboratorios que tienen que hacer ese tipo de trabajo y bueno, pues yo creo que estos tres aspectos son los que resaltaría. Muy bien definidos. Ahora, si me permitís, muchos oyentes, entre los, bueno, yo también me incluyo, no tenemos bien claro el glosario de términos que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el ADN o qué son los genes? ¿Quién nos lo puede explicar? Bueno, el ADN es una molécula que está, como decía antes José Manuel, en todas las células de todos los tejidos, de todos los órganos, de todos los organismos vivos, y que tiene la información genética, contiene la información genética, que es un código muy sencillo, es un alfabeto de cuatro letras, de cuatro bases, cuya ordenación que da lugar a largas cadenas es la secuencia que tiene información genética. Y los genes son zonas de ese ADN con esa información que se transmite para la síntesis de una proteína y que va a dar lugar pues a todas aquellas macromoléculas que forman parte de la vida. Ya decíamos antes que en el ADN forense trabajamos con zonas que no son informativas desde ese punto de vista, no nos indican información con respecto a susceptibilidad a padecer enfermedades genéticas. Son lo que llamamos nosotros regiones no codificantes. Y eso es interesante porque hace que las cuestiones, digamos, éticas o las cuestiones de confidencialidad, cuando analizamos ese tipo de regiones, se rebajen mucho, ¿no? Con respecto a qué tipos de ADN trabajamos en forense, pues hay básicamente tres tipos de ADN que trabajamos en forense. Hay un ADN que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre al 50%. Y ese es el ADN que hoy en día con el que más trabajamos, porque es el que nos permite ver más variabilidad, tiene más poder de discriminación. Hay un ADN que heredamos solo los varones de nuestros padres, que es el ADN que contiene el cromosoma Y, que es el que determina el que seamos varones. Ese ADN se utiliza también, pero tiene un poder de discriminación, por cuestiones que no vamos a hablar aquí, más pequeño. Y luego está ese ADN, que es tan interesante en algunos casos difíciles, que es el ADN mitocondrial, que es una palabra difícil de pronunciar y de recordar, pero que es lo que decía también José Manuel, el ADN de la herencia materna. Para que os hagáis una idea, dos hermanos tienen distinto ADN nuclear. porque pueden heredar de sus padres al 50% distintos genes o distintas regiones. Pero dos hermanos de madre tienen exactamente el mismo ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial tiene menor poder de discriminación, por eso decía antes José Manuel también que cuando se obtenemos una coincidencia en ADN mitocondrial luego hay que comprobarla con el otro ADN. En fin, yo sé que todo esto es un poco complicado y menos para hablarlo en unos minutos, sí. ¿No? Pero sí, son estos tres tipos de ADN que en último término son tres tipos de herencia los que nos permiten el trabajar con cada uno de ellos en distintas aplicaciones. Entonces los genes es una cadena de ADN, ¿no? Es una cadena de ADN que tiene una información determinada para la síntesis de proteínas. Pero las regiones que nosotros analizamos son regiones que están entre los genes normalmente y que no tienen información para la síntesis de una proteína, pero que son muy variables. Son regiones que varían de tamaño de unos individuos a otro, y esa, digamos, que es una de las características fundamentales para su aplicación en el ámbito forense. Varía mucho. Con muy pocas de estas regiones, normalmente analizamos 15 regiones, lo que tenemos es una probabilidad de coincidencia enorme, es decir, la probabilidad de encontrar un individuo igual al después de analizar esas 15 regiones puede ser del orden de 1 en 1 billón, es decir, para un individuo no relacionado genéticamente. Es decir, que desde ese punto de vista es de donde cobra importancia este tipo de regiones de ADN en cuanto a ese gran poder de discriminación. Es, como decíamos antes, como un código de barras único, diferenciador, que nos permite, por comparación, establecer la identidad entre distintas. Porque una de las características del ADN es que durante toda nuestra vida y en todas y cada una de nuestras células de un mismo individuo va a tener el mismo ADN. Es decir, que si yo comparo sangre de un individuo con esperma de un individuo, una de las muestras que utilizamos en la identificación criminal para la investigación de agresiones sexuales, o saliva de un individuo, o tejido muscular de un individuo, ese mismo individuo en cada uno de esos tejidos o de fluidos biológicos va a tener el mismo perfil de ADN. José Manuel, sí. ¿Podemos hablar de una malformación de ADN para que el individuo sea violento, como era el caso de la Ropiero? Si le conocías, bueno, la historia. Sí, ha habido algunas teorías que de alguna forma suponían que determinadas mutaciones o determinadas enfermedades que afectaban a genes, a la expresión de determinados genes, podrían dar lugar a individuos violentos, individuos agresivos. Entonces, bueno, alguna de estas teorías se ha confirmado que efectivamente, bueno, determinadas enfermedades genéticas que afectan a los genes, a la expresión de esas regiones que dan a la formación de proteínas, pueden dar lugar a determinado tipo de patología. Obviamente, por ejemplo, enfermedades genéticas del tipo de hemofilias y eso están directamente vinculadas con mutaciones en el ADN. Pero bueno, lo que respecta al comportamiento es un poquito más complicado, porque ahí generalmente se habla de herencia de tipo multifactorial, es decir, tienen un componente genético y por tanto una mutación, una malformación en ese ADN, en la expresión de esos genes, puede dar lugar a un comportamiento antisocial de alguna forma, pero también tienen un componente ambiental. Es decir, no exclusivamente la mutación de ADN va a dar lugar a un tipo violento, a un tipo agresivo, a una persona con una patología antisocial. Tiene cierta influencia. Por ejemplo, durante bastante tiempo se relacionó la presencia de un cromosoma Y extra en determinados varones como, bueno, un símbolo de que como una indicación de que esa persona era una persona antisocial. De hecho, en algunos estudios que se realizaron en su momento, se determinó que en determinadas instituciones correccionales, en determinadas instituciones psiquiátricas, había un porcentaje mayor de varones que poseían un cromosoma Y extra, una mutación en el ADN, de forma que tenían un cromosoma Y extra, y bueno, que eso era un indicio. Posteriormente, con más investigación, con otros estudios, bueno, se ha rebajado esa asociación tan directa entre una mutación y un comportamiento antisocial. O sea, mi ADN es mi identidad genética, pero mi vida, si yo llevo una vida desorganizada, ¿puede modificar esa identificación genética? Bueno, en lo que respecta al tema de identificación que estamos hablando, el programa FENIS, identificación genética, que comentaba también antes Antonio, de las regiones que nosotros estudiamos, pues no, una vida no afecta al ADN de esa forma, es decir, no afecta de forma que mi ADN cambie y yo no vaya a poder ser identificado por mi ADN en un futuro. Obviamente una vida, por ejemplo, el fumar sí que afecta, tiene un efecto mutágeno sobre el ADN, de forma que, bueno, se produce una serie de enfermedades, una serie de mutaciones que pueden dar lugar a enfermedades bastante graves. Pero bueno, lo que es el efecto de identificación genética forense, que es la que realizamos nosotros, pues bueno, no, una vida desarreglada, una vida el consumir determinado tipo de sustancias, el fumar, no va a invalidar una identificación por ADN. Fíjate, José, una preguntita y te dejo a ti la siguiente. José Manuel, ¿por qué solemos juntar los términos de genético y herencia? Igual no es lo mismo. La herencia... Lo que sería herencia de un familiar, pero a veces decimos, no, es que lo trae porque es genético. Eso, igual son dos términos que bueno, se deberían de utilizar aisladamente, ¿no? Porque una cosa es genético y otra cosa es herencia. Sí, claro. Los genes se heredan. Es decir, yo tengo una herencia genética, una herencia de unos genes, de una determinada información genética de mis padres. La herencia... Pero herencia no es gen. No, herencia, claro, no. Entonces... herencia es lo que yo recibo de, mi... Eso es. Herencia, de mis padres. Sí. Herencia es la transmisión genética, la transmisión de los genes. Y esa transmisión genética varía de unos tipos de ADN a otros, como veíamos antes, ¿no? Hay una parte que recibimos de nuestro padre, los varones y únicamente los varones, que es el cromosoma Y, porque los varones en la especie humana somos un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. El ADN mitocondrial se transmite, se hereda de una manera distinta al ADN que tenemos en los restos de los cromosomas, porque se transmite solo por vía materna, o sea que la diferencia es eso, genética es, gen es... una determinada estructura de ADN, ¿no? Estructura de ADN, eso es, que delimita una información genética para la síntesis de una proteína, y cómo se transmite eso de generación en generación, dependiendo de qué tipo de ADN sea, es lo que llamamos herencia, ¿no? Eso, son dos términos distintos. Dime, Elena, ¿querías preguntar? A ver si, sí, porque ya formular la pregunta creo que me va a traer complicaciones, pero se ha generado siempre un debate, o por lo menos desde que yo creo que el mundo es mundo, ¿no? O no, desde que se descubre el ADN y la carga genética y la influencia que puede tener en nuestro comportamiento, normalmente cuál es lo que pesa más, ¿no? A la hora de hacer que un individuo sea más proclive a la delincuencia, o bien, como decíamos antes, que sea más sociable o que desarrolle unas aptitudes y no otras, ¿no? Y yo no sé si estáis en disposición de decirnos, ¿no?, cuál es la carga genética que determina que un individuo no pueda escapar a una, bueno, pues casi un impulso, ¿no?, genético de cometer algo que quizá él no quiera cometer, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona es responsable quizá de su propia conducta? Bueno, pues evidentemente antes lo hablaba José Manuel, que es un tema difícil en cuanto a circunscribir cuál es la parte que tenemos determinada genéticamente y cuál es aquella que puede ser modificada. Lo cual, Antonio, si hay predisposición, legalmente no es culpable. Sí, pero el problema es que estamos en mantillas a la hora de poder determinar y saber eso. Una cosa es que en un estudio poblacional, por ejemplo, veamos que hay un gen en el que hay un tanto por ciento de asociación determinado en individuos que padecen esquizofrenia frente a la población control, y que eso tenga realmente un valor desde el punto de vista de luego establecer una etiología de una enfermedad y poder hacer una valoración de un diagnóstico genético de una conducta, ¿no? Yo creo que en este aspecto se está avanzando mucho, fundamentalmente pues con el conocimiento y con la secuenciación del genoma, pero no es parte ahora mismo de la especialidad de la genética forense, ¿no? Yeah. Ahora mismo la genética forense, de lo que estamos hablando es de la utilización de regiones que nos permiten identificar, sí, individuos. Sí, sí, la base genética del comportamiento es algo más complejo. Como decía José Manuel, la cuestión es que no está determinado por un gen, ni por dos ni por tres, sino probablemente por una cadena de genes que interaccionan y que es muy difícil establecer con fiabilidad una causa-efecto, ¿no? Con respecto, yo creo que hoy nadie, ningún genetista puede establecer con fiabilidad que un determinado comportamiento violento o tal tiene claramente una base genética en una determinada situación, ¿no? O sea, algo, a lo mejor en algún caso extremo, en alguna patología, pero yo creo que no. Bien, José Manuel, cogemos la muestra y así de forma sencilla, ¿cómo aislamos un ADN? Bueno, básicamente lo que se trata es de romper los restos celulares, las células que tengamos en esa muestra, de forma que todos los componentes celulares, tanto las membranas que conforman la célula, como los orgánulos, como el ADN, queden en una disolución y después posteriormente se le aplican una serie de tratamientos, de forma que separamos todos los restos celulares de los restos de ADN y posteriormente recogemos eso, la fracción, la parte de ese tratamiento que hemos recogido y que sabemos que es donde está el ADN, la retiramos y obtenemos el ADN de forma prácticamente pura o lo más pura posible, sin ningún otro tipo de resto celular. Supongo que hacéis una centrifugación, ¿no? Sí, bueno, básicamente el tratamiento, hay diferentes métodos de extracción, dependiendo un poco del tipo de muestra, de lo que nosotros sepamos sobre la conservación de la muestra, pero básicamente consiste en mezclar una serie de alcoholes y de compuestos fenólicos con los restos celulares que nosotros, provenientes de las células que nosotros hemos roto, se agita, se mezcla y después posteriormente se realiza una centrifugación y separa por un lado una parte de ese volumen que es la que contiene el ADN de forma más o menos pura. ¿Puede mentir el ADN? Bueno, ¿mentir en qué sentido? En el modo de comparativa. No, como hemos comentado ya, nosotros utilizamos una serie de marcadores. El problema puede ser el número de marcadores que nosotros utilicemos. De forma sistemática, como ha comentado ya Antonio, nosotros utilizamos 15 marcadores. Con eso tenemos esa probabilidad de prácticamente una en un billón de encontrar una persona no relacionada genéticamente que tenga el mismo ADN. El problema puede ser, claro, que en vez de utilizar 15, utilice 14, utilice 10, utilice 4. Por tanto, la probabilidad de que yo encuentre a alguien en la población que tenga 4 marcadores determinados bueno, es bastante mayor que la que encuentre 15. ¿Qué tipo de muestras pueden ofrecer mayor fiabilidad? Fiabilidad por el respecto de obtener perfil genético. Sí. Prácticamente de cualquier muestra de la que se obtenga un perfil genético con un número mínimo de marcadores, con un número, bueno, en nuestro caso son 15, lo que tengamos de forma sistemática, sería igual de fiable que, por ejemplo, pues bueno, obtener el perfil genético de sangre, que obtener el perfil genético de semen, de un resto muscular, pues si se obtiene el perfil genético con ese número mínimo de marcadores, es igual de fiable de un resto que de otro. ¿Incluso óseo? Sí. De hecho, en el programa FENIS, muchos de los restos que estudiamos de muestras dubitadas son restos óseos. Y sí, realmente conseguimos obtener... José Manuel, ¿cómo trabajáis los restos óseos para conseguir este tipo de...? Pues bueno, básicamente es lo mismo que he comentado antes. Lo ocurre que en este caso, previo a ese tratamiento para romper la célula, lo que tenemos que hacer es romper la matriz ósea. Básicamente lo que se hace es se recorta un fragmento de hueso, se machaca y después se introduce en unos molinos, en unos criofracturadores, que se le llama. Bueno, básicamente es una máquina que lo que hace es fractura, convierte ese fragmento de óseo en un polvo muy fino, de forma que sobre ese polvo es sobre el que hacemos la extracción de ADN. Bien, pues para terminar ya, Elena, ¿querías preguntar alguna cosa? No, al revés, agradecer, claro, porque además es un tema que sí a priori parece que nos va a costar mucho entender y de hecho hay términos que suelen ser más sonar más a tecnicismo y que puedes perderte y lo han hecho con una claridad que se agradece, ¿no? Por ejemplo, si yo busco, no sé, puedo buscar a un familiar que quiero saber si soy, si pertenezco a ese árbol genealógico. Pues igual desde hace 150 años puedo acudir a vosotros. Bueno, en el caso concreto del programa FENIS, el límite que se estableció en el momento de la firma era con desapariciones de 50 años, máximo 50 años de antigüedad. Ajá. Máximo 50 años de antigüedad. 50 años dentro del programa Fénix. Uh-huh. Muy bien, pues entonces, aquella persona que quiera contactar con vosotros, repetimos el teléfono otra vez. Sí, es el 900-150-759. Uh-huh. Es un teléfono gratuito y allí ya le informan exactamente de cuál es el protocolo que tiene que seguir para donar esa muestra voluntaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.